Han pasado 21 días desde que completaste tu proceso de reconexión. Me pregunto, ¿cómo estás? No hay expectativas de que todo esté perfecto o de que hayas mantenido todos los hábitos. La vida es así, tiene flujos y reflujos. Solo quiero que recuerdes que esa conexión que encontraste en su momento sigue estando ahí, a veces más presente, a veces más silenciosa, pero siempre disponible. Espero que te sigas eligiendo, día a día, de la forma que sientas correcta para ti. Un abrazo grande.